Primera cuestión, durante la transición, esos 7 años de transición, se desplegó una violencia institucional para frenar a la izquierda y con dos objetivos. Uno, parar, digamos, desactivar la violencia política y controlar el orden público, la calle. Controlar la calle, esa fue la base del consenso. La base del consenso fue controlamos la calle y desactivamos a aquellos que están por la violencia como arma política. A partir de ahí, desarrollaron una estrategia, por un lado una violencia selectiva, un crimen selectivo, y por otro lado un indiscriminado, que nacía totalmente de los aparatos de estas. O sea, prácticamente casi todos los delitos, los crímenes de la transición, nacen totalmente en oficinas de sindicatos de transportes, en la policía, en sectores de la judicatura, en sectores del ejército. O sea, son funcionarios del Estado franquista los que posibilitan, y en armas también, posibilitan ese uso de la violencia. Y por otro lado, se utilizan organizaciones legales, partidos legales. Falange Española son partidos legales, no estoy hablando de la transición, Fuerza Nueva y asociaciones ultras variadas. Prácticamente todos los pistoleros que fueron detenidos por crímenes tenían una vinculación totalmente a este tipo de asociación. Bueno, voy a ir al grano. Voy a poneros esto es una anécdota para que veáis antes de seguir explicando más cosas. En Alcázar, el periódico de Alcázar, el 20N del 80 hace un especial a Franco. El 20N del 81, o sea, después del golpe del 23F, fue capaz de llenar la Plaza de Oriente. La prensa no estaba por la labor y no se dio propaganda, pero llenaron la Plaza de Oriente. O sea, no nos engañemos, después del golpe del ejército. Para que tengamos un poco... bueno, el problema fue el consenso y la movilización, como he dicho antes, los dos elementos que rompieron, que estaban en pugna. O sea, la violencia que se desencadena, tanto en la calle por la policía, como la violencia ultra para crear el terror, el miedo, entre la gente que se moviliza, fue lo que se utilizó para frenar a la izquierda, frenar la movilización de masas, frenar a los partidos de izquierda, que se veían obligados por el consenso, ese cambalache que hicieron desde arriba, a desactivar, se ven obligados, si lo hicieron, desde aceptar la bandera española de bicolor a desactivar todas las movilizaciones, bueno, para seguir ese juego del reparto del poder. La violencia oficial ha tenido muchos episodios. Ahí os he puesto la imagen de la Plaza de Toros de Pamplona, que fue uno de los hechos más increíbles de la transición, todo un símbolo, como la policía entró disparando, mataron a un manifestante. Bueno, como un dato que yo creo que os puede, para que veáis un poco la visión de lo que estamos hablando. Es un dato de la memoria del fiscal del Tribunal Supremo, del año 78, y es del año 77. Fijaros, que la propia policía recoge 1.028 manifestaciones públicas. Manifestaciones que en las que terminó la policía, fueron 788. Concentraciones, 1.300. En cierto, podéis leerlo. Ofensas a la bandera, bueno, detenidos 4.394 personas en el año 78 por estos motivos. Si hacéis una división de los 365 días por año, y si además tenéis en cuenta que las movilizaciones se dan en lugares industriales, de desarrollo industrial, universidades, lugares muy de zonas muy específicas, veréis a cuántas manifestaciones, a cuántos actos, encierros y botines en la cárcel se realizaban en España. De esto no se informaba prácticamente nada. Bueno, el control de la calle y las provocaciones de los ultras fueron los dos elementos determinantes. Y yo quiero que veamos la cara, los rostros de las víctimas, porque muchas veces las víctimas se convierten en nombres, y a mí eso me pone de los nervios, se convierten en nombres, en cifras, en sucesos, en un renglón, pero no vemos la cara de los que han caído. Porque se puede hacer una reflexión viendo esto. Teófilo del Valle fue la primera víctima de la represión policial. En todas las movilizaciones, en la transición, fue el primer trabajador, el joven trabajador que murió víctima de la policía. En una concentración salió, la policía disparó. Bueno, no pasó nunca nada. Los sucesos de Vitoria, febrero, marzo del 76, no solo fueron 5 muertos, sino que hubo más de 150 heridos que tuvieron que ser hospitalizados. Nunca se habla de los muertos, parece que es una cosa abstracta. Bueno, 150 personas que tuvieron que ser hospitalizadas, que no perdieron la vida, pero Montejurra. Bueno, Montejurra es el caso más claro de violencia institucional. Fue organizado desde el Ministerio de Gobernación, que era Fraga, quien ya se fue al extranjero esos días, en el abulismo, no estaba en España, pero desde el Ministerio de Gobernación, que era Fraga el ministro, se organizó la toma de Montejurra, en la montaña esta legendaria de los carristas, y se alimentó la violencia. Fueron ultras italianos, que eran mercenarios, que los que montaban el batallón bajo español y se acaban de hacer atentados en Euskadi. Fueron militares como García Verde, que es el que disparó y mató a Aniano Jiménez, una de las víctimas. Se enfrentaron autobuses desde Madrid pagados por el Ministerio de Gobernación para reventar el acto carlista, porque en los carlistas había una rama que era progresista, ¿no?, que era de izquierda, llamémosle, antifranquista. Bueno, estas son imágenes. Estas son imágenes del atentado, de los dos víctimas, la cara de los italianos, famosísimos, de la CIAE, fue uno de los grandes capos de la Internacional Negra a nivel mundial, Cauchi, es otro de los fachas, bueno, Vitoria y Montejurra. Y luego empiezan las víctimas. En el 76, Norma Menchaca, una vecina de Santurce, sale, eran las fiestas de la sardina, tiene mala suerte salir de su casa, escaparse con un grupo de ultras, guardia civiles, vestidos con el traje típico este de pescador, y la mataron con tiro. Tenía 40 años, pasaba por ahí. Carlos González, en el 76, lo veis bien, ¿no? Bueno, veis estupendamente, muy bien. Bueno, Carlos González era un chico de 18 años que tuvo la mala suerte en una de las manifestaciones del 76 por la amnistía de toparse, no estaba ni siquiera en la manifestación en ese momento, no sabemos si estuvo o no, de toparse con un grupo de ultras que en un portal le pegaron 3 tiros y lo mataron. Hubo movilizaciones por el tema. Arturo Ruiz, ya es el caso de esa semana negra que acabó en Atocha. Arturo Ruiz, que era un joven estudiante, que participó en una manifestación por la amnistía un lunes, me parece que era el lunes 23, y se topó con un grupo de ultras. De ultras estaba la policía disparando y tal, pero un ultras, y entonces un ultra argentino llamado Jorge Cesaski, que llevaba pistola, que iba a ayudar a la policía en sus labores de orden, le pasó la pistola a otro ultra, que nunca fue juzgado porque se escapó, y este lo mató al chico. Bueno, nunca se juzgó. Fernández Guaza se llamaba, jamás fue juzgado, jamás fue detenido. Arturo era, bueno, Mariluz Nájera tuvo la mala suerte de movilizarse al día siguiente y murió como consecuencia de un bote de humo disparado por la policía. Era un estudiante de sociología. Y luego vino Atocha. He puesto ahí un trozo de la película de Bardem, como homenaje a Bardem, y luego el sindicato del crimen. Atocha fue el punto de inflexión, porque en Atocha sí que había un funcionario del sindicato de transportes, un dirigente provincial del sindicato de transportes implicado, sí que estaba implicado la policía, Billy el Niño estaba relacionado y otro inspector, nunca fueron juzgados, eran gente de Fuerza Nueva los que fueron detenidos, militantes activos que incluso iban. Aquí tenemos a uno de ellos ayudando a Blas Piñal, y fue un asesinato, aparte de los 5 muertos o 5 heridos más, y que significó la gran convulsión. Yo estuve en esa manifestación, o sea, por ejemplo, fue algo inaudito, o sea, increíble. Yo creo que fue la gran manifestación política, por una manifestación política que hizo que de alguna manera la derecha franquista, esa que hablaba Alfredo hace un momento, dijera, bueno, aquí vamos a ver si el Partido Comunista controla la situación. El Partido Comunista controló la situación, hubo un orden maravilloso, no se pudo ni siquiera cantar la Internacional, hubo un gran acto de orden bestial, la gente que nos manifestamos fuimos disueltas por los propios piquetes del Partido Comunista, es así de sencillo, es historia, quiero decir, no nos pudimos manifestar por Madrid, Y al final hubo una consigna en Getafe que tampoco se cumplió, porque no creo que se hubiera hecho. El tema, bueno, en fin, aquí veis a Lundra, que luego se dedicó a investigar a Garzón, como detective privado, gracias a Julián. La historia, bueno, Miguel Grau, eso lo habéis vivido, lo hemos vivido muchos, los que éramos jóvenes y los que a lo mejor no lo veis tanto, en Alicante. El tema de Miguel Grau fue muy sencillo, o sea, había mucha gente, sobre todo las organizaciones juveniles de Alicante, pegando carteles por el 9 de octubre, porque al día siguiente se iba a hacer un acto en Alicante, luego sería el 9 de octubre, y luego y un ultra de Fuerza Nueva, porque no era era un militante de Fuerza Nueva, muy conocido por su acción violenta, el panadero Sandoval, estuvo agrediendo a los que pegaban carteles en Luceros, tirándole ladrillos de la azotea. Con tanto tino que un segundo o tercero que tiró le abrió la cabeza a Miguel Grau y, claro, a estos cuatro días murió. Bueno, un militante de Fuerza Nueva que estaba en este tipo de actividades. Bueno, yo he puesto un poco un recuerdo de las movilizaciones de Alicante, que yo creo que la construcción fue una gran movilización desde la autonomía, que no todas las grandes manifestaciones ocurrieron en las grandes capitales, aquí también estuvimos a otras. Bueno, ahora voy a daros las cifras y voy a ir rápido para que no comenten. Vamos a ver. Yo hice un libro que se llama La Revolución Sangrienta, que fue mi tesis doctoral en la universidad, donde cito todos los casos, se me habrá escapado alguno quizá, no creo, trabajé durante 10 años en eso, de todas las víctimas de violencia institucional, de violencia política en España. Durante esos 7 años, del 20 de noviembre del 75 a diciembre del 83, porque es cuando nacen los GAL, cuando los GAL hacen su primer atentado. Entonces yo creo que sí que, como periodo histórico, no es simplemente la victoria del Partido Socialista en el 82, sino que ese año donde se reanuda la violencia política de extrema derecha, política institucional, ¿no?, la nacida desde el Estado, el terrorismo de Estado, pues bueno, 591 muertos y 2.072 heridos. De esos 2.072 heridos hay unos 1.000 heridos que son víctimas de atentados de ETA y el resto son heridos en cargas policiales, en actos de violencia, en la gente común. 2.600 muertos en un periodo tan corto de tiempo y mucho tiempo. Ahí no me voy a enrollar más, ahí están las cifras exactas. Por grupos de incontrolados de extrema derecha hay 49 muertos. Por guerra sucia contra ETA hay 16 muertos. Por represión policial en la calle hay 54 muertos. 8 muertos que estaban en custodia de la policía, en comisaría o en cárceles. Total, 137 muertos por violencia de extrema derecha institucional y 1.072 heridos. Fijaros que 54 muertos por la policía en la calle es más que los 49 de grupos incontrolados. Siempre se hace mucho hincapié, son 180 víctimas, pero siempre se hace mucho hincapié en los grupos incontrolados, que no están muy bien controlados, pero realmente, numéricamente, la policía mató más que... Y luego pongo los terrorismos de izquierdas. Según las organizaciones autoras, hubo mucha violencia. Esa violencia también nace de la transición, es el resultado de la traición política. Posiblemente, nunca se sabrá, ETA se hubiera disuelto si el Estatuto de Autonomía del País Vasco hubiera avanzado hacia la independencia o hacia el federalismo, nunca se sabe. Es violencia que se desata y se desmadra durante este periodo. El FRA, mientras estuvo, duró muy poco, también hizo algunos atentados, los GRAPO, lo conocéis. Bueno, fue justamente la violencia de izquierdas, o la violencia nacionalista de izquierdas, fue uno de los elementos clave, decía antes, de la transición. Había que desactivar eso como fuera, la violencia, para conseguir que el consenso, ese simulacro, funcionara. Bueno, 51 muertos en enfrentamientos con la policía, quiere decir que la Guardia Civil paraba un coche y ametrallaba directamente. Eso veis que ya no pasa. Traían en cuanto a un coche se despistaba. Hubo grandes cantidades de víctimas inocentes que no tienen nada que ver con la política, o sea, que pasaban por allí, víctimas. Ahí veis una evolución mortal. Acaba, bueno, esto lo vamos a dejar. Pamplona, los Sanfermines, los crímenes políticos, el Papus, la bomba del Papus, aquí tenéis la bomba que pusieron el gente de la Guardia de Franco, que era la Guardia de Franco, una organización, la Guardia de Franco era una organización legal que existía en España, con sus estatutos, y fueron los que mataron a Juan Peñalver, que fue la víctima del Papus. Agustín Rueda murió en la cárcel después de una paliza concertada por los funcionarios, pero vamos, a tope, participaron unos 20 funcionarios repartiendo y lo dejaron morir. Lo metieron en la enfermería y lo dejaron que se desangrara. Agustín Rueda era un anarquista y se le acusó de que estaba haciendo un agujero para escaparse, cosa que nunca se hizo. Aquí están unas fotos de un reportaje que hice yo en tiempo, en el año 83, sacando las fotos de la tortura que demostraban totalmente la tortura. Este reportaje que escribí en tiempo nunca tuve ninguna querella. Eso lo publico ahora últimamente y soy fusilado al amanecer. La democracia también se ha hecho más pequeñita en estos años. El tema del atentado en el país, curiosamente el país saca en portada que el Grapo puede ser el responsable, sospechoso del atentado, cuando fueron los socios de extrema derecha, Rodrigo de Borlado y compañía, que decía antes Alfredo, pero se trataba también de ampliar el espectro, daros cuenta que todas estas bombas se hacen en momentos en que se están tomando decisiones importantes. O sea, el Senado y el Congreso en esas fechas aprobaban la Constitución. En el momento de la Constitución, la bomba al país. El Papus había también, se estaba discutiendo la Constitución, pero también estaban leyes que cambiaban un poco la regla del juego. Bueno, en Valencia tuvimos a Valentín González, pero mató también la policía. Esto es una revista José Luis Montañés, Emilio Martínez, Arturo Pajuelo. Yo creo que veáis un poco el movimiento vecinal, Arturo Pajuelo, el movimiento estudiantil. El entierro de Arturo Pajuelo en las casitas, estuvo también en ese entierro yo. Yo en esa época era un periodista militante, o un militante periodista. Y fue muy impresionante ver a todo el barrio, todo entero. Y bueno, no se le cogió. Al final se supo de uno, pero no. Bueno. Y acabamos con Yolanda, acabó la sesión de fotos con Yolanda. Yolanda González, y antes de bueno, todos los responsables, toda la gente que fue detenida por atentados de extrema derecha, todos los incontrolados que fueron juzgados, que no fueron tantos, bueno, toda esa gente tuvo un trato de favor en la cárcel increíble. Estuvieron todos en la misma cárcel, todos juntitos, tuvieron unos jueces de vigilancia penitenciaria como Donato Andrés, que los dejaba salir a la primera de cambio, se hicieron amigos entre ellos. Por ejemplo, como anécdota, Miguel Ángel Panadero, el asesino de Miguel Grau, en la cárcel se hizo amigo de Fernández Cerrá, el asesino de los abogados de Atocha. Y no solo eso, sino que los amigos de la tía de Panadero, que la iba a verle a la cárcel, se casó con Fernández Cerrá, y Fernández Cerrá estuvo durante muchos años trabajando en la gasolinera Sandoval de La Boteta, en Alicante. Porque Panadero Sandoval era nieto de los dueños de la gasolinera Sandoval. Trabajando en La Boteta, o sea, es posible que alguno de vosotros, yo no conduzco, no tengo coche, no, es imposible en mi caso, hayáis puesto gasolina y hayáis tenido al lado al asesino de los abogados de Atocha, dándoos los buenos días. Normalmente es un poco. Pero los jueces de vigilancia y la propia legislatura, que es la foto de Yolanda en la cuneta, tal como la asesinaron, tal como la encontró la policía, la foto policial, que me parece que es la foto más simbólica del desamparo y lo que significó la transición para la gente. Para la gente, que mucho pensar que la gente que murió, que la gente joven, era la que se movilizaba, gente de 18, 19, 20 años, 16 años, algunos, trabajadores y estudiantes, pero eran las víctimas. Cuando hay víctimas, que hay también gente más mayor, es que el tiro al aire les dio cuando estaban en el balcón. Normalmente la gente que dio la cara, es lógico también por otro lado, era gente muy joven y gente que no tenía ninguna, digamos, papel político destacado, era gente que luchaba por la amnistía, por la democracia, etcétera, etcétera. Quiero decir también, ¿cómo voy de tiempo? No, yo soy la leche, pero empiezo pam, pam, pam. Bueno, esa represión, de la que os he dado cifras reales, no estimaciones, esa represión fue el elemento determinante que impidió las grandes movilizaciones de masas. O sea, los partidos que aceptaron, el PSOE y el PC, que aceptaron estas reglas del juego, principalmente, el el PC yo creo que es más responsable políticamente porque era el que tenía, digamos, el que había resistido durante el franquismo, sí que tenía organización e infraestructura suficiente. El PSOE prácticamente nació al calor de la movilización de la democracia, tenía muy poca representación bajo el franquismo, la tenía muy poca. Bueno, aceptaron desactivar la movilización de masas y aceptaron totalmente todo lo que decía la justicia. La Audiencia Nacional, que fue la que juzgó los casos de violencia institucional, de violencia ultraderechista, la Audiencia Nacional, que por cierto, el día 31 de diciembre Adolfo Suárez disuelve el Tribunal de Orden Público y el día 6 de enero siguiente, en el mismo edificio, se funda la Audiencia Nacional con los mismos jueces, casi. La leche. Yo he conocido a jueces que habían sido fiscales del Tribunal de Orden Público, he hablado con ellos, y cosas. Yo creo que estaba ya acabado. Se había hecho limpieza de sangre. Bueno, la Audiencia Nacional fue el instrumento que se empleó político para desactivar este tipo de actos. Así de simple. Y además, la doctrina que dio la Audiencia Nacional fue la que siguieron los partidos, de izquierda, de derecha, de izquierda, para aceptar, para juzgar lo que estaba pasando. Entonces, las dos amnistías fueron gestionadas por la Audiencia Nacional. Las dos amnistías y la Audiencia Nacional son los elementos judiciales que se aplican para que el Estado franquista, casi sin tocar el funcionariado franquista, pase a depender de un sistema democrático parlamentario sin sufrir el más mínimo deterioro, sin sufrir la más mínima purga, limpieza. Y entonces vimos cómo los fascistas, muy falangistas, se siguieron en su puesto maravillosamente. Bueno, esos dos elementos, esas dos cuestiones, son las que hicieron la ley de punto final española. Porque claro, en el paquete que vamos a dar la amnistía a los presos por cuestiones sindicales, por cuestiones políticas, de izquierda, colocaron a todos sus fachas. O sea, a Miguel Niño, a García Verde, que fue el de Montejurra, todos estos, Zesalski, todos estos recibieron la amnistía después de haber cometido esos actos violentos, hasta con fotos. Quiero decir que eso es muy importante que lo tengáis en cuenta, porque el instrumental es ese. Y el instrumental que aplica la Audiencia Nacional es muy sencillo. Los ultraderechistas, a pesar de que se ha demostrado, el libro lo demuestra, que están vinculados a partidos legales, incluso a uno con representación parlamentaria como Fuerza Nueva, y a instituciones registradas en el Ministerio Interior, son hechos aislados. Solo son responsables los autores detenidos. Jamás se registró una sede de un partido como Fuerza Nueva, jamás se hizo nada que no fuera. Son hechos aislados, son los que han sido detenidos los únicos responsables y han actuado por su cuenta. ¿Cuál es cojonudo? Es decir, que no hay ningún contenido político a esa violencia. Mientras la violencia de ETA sí que tiene un contenido político, la de esta gente no. Hasta el punto de que hasta 2005, creo, a muchas de estas personas no se les reconoció como víctimas del terrorismo. A Yolanda González no se le había reconocido durante todos 38 años como víctimas del terrorismo. A Miguel Grau fue el último que se le reconoció como víctima del terrorismo. O sea, se tapó. ¿Por qué? Porque se dijo que eran grupos aislados y porque se dijo, de alguna manera, que había que desactivar. Y los partidos aceptaron eso. Mientras hacían su simulacro. Y lo demás lo hacían sabiendo que estaban haciendo un simulacro. Era política lo que estaban haciendo. Esto es pensar que en el año 75 empieza el proceso democrático español. En el 74... empieza en Portugal y creo que en el 75 también, 76 en Grecia. Las últimas tres dictaduras occidentales que tenía el mundo capitalista, en el mismo proceso histórico, pasan a sistemas democráticos. Pero la diferencia es que mientras en Portugal creo que murieron 4 o 5 víctimas en un asalto de la policía, en una cosa demencial, y en Grecia no murió prácticamente nadie, aquí 591 muertos por motivos políticos, 180 por política violencia institucional directamente del Estado, y 7 años matando gente. En el esquema ese, que era muy, muy enrollado para contarlo, en el esquema que os he puesto un rápido, se ve con claridad cómo la violencia sube y cómo desaparece en el 82. Prácticamente desaparece. Ya no hay muertos en la carretera, ya no hay atentados terroristas. Y vemos cómo los atentados suben cuando hay un momento determinado. El 23F está lleno de un alza de violencia ultra antes del 23F. O sea, cómo se combinan los actos de violencia golpistas con el intento. Cuando fracasa es cuando baja el número de atentados. Eso es, yo creo que es una... bueno, creo que os lo dejo bastante claro. Violencias aisladas, grupos armados creados y compuestos exclusivamente para la acción y nada de partidos políticos. El proceso para que fueran reconocidos las víctimas, como víctimas de partidos políticos, ha sido 40 años, casi. Y se ha negado, porque la metodología que se aplicó para las víctimas de la transición fue la misma metodología que se ha aplicado para víctimas de franquismo. No hay ninguna diferencia. O sea, las fosas se intentaron abrir en el año 76, se empezaron a abrir. Hay reportajes que cuentan cómo la gente de Andalucía va a intentar abrir fosas. Y no se hicieron, se tapó la política que se aplicó para las víctimas de la represión franquista. Es la misma política de silencio que se aplicó para las víctimas de la transición. Y los medios de comunicación que lucharon por la transición, que los periodistas estuvimos metidos, por lo menos algunos, metidos en el intento de transición, aceptaron y desactivaron este tipo de discusión. Por eso ponían al grapo igual que la extrema derecha. Incluso, cosas son distintas. O sea, la violencia, la muerte, yo estoy en contra actualmente, y es repugnante no matar a alguien. Pero claro, tú metes todo en el mismo saco, ¿para qué? Para diluir las responsabilidades y para desactivar. Bueno, yo creo que... Joder, no sé si me... ¿Voy bien o no? Bueno, pues ya termino. Simplemente, acabo. Desgraciadamente, a las víctimas, eso es una cosa que repito hasta el aburrimiento, las matamos, se mueren dos veces. Una, cuando son asesinadas, y dos, cuando olvidamos sus rostros, olvidamos que existen. O sea, y ahí es donde está el problema. Porque la primera no es culpa nuestra, pero la segunda sí. Y ya está.